vi como mecida en algo, cubierta de racimos más que blancos. Tú fuiste la querida de la tormenta. No llega ya mi voz a tu alma. La sustracción servida de tu naco. Gigantes.